Vamos a la parte final ahora, sí, a ponerle ritmo. Esto se llama Como tú, la 21 se despide y le pone el ritmo. Con las manitas arriba. Hombre, que griten los hombres, que griten los hombres, hagan. ti. Cuando bailo contigo, qué feliz yo me siento. Cuando bailo contigo, ay, tócate un merengue pa' acá. Cuando bailo contigo, que siga así la fiesta. Cuando bailo contigo, eso es tira. Bueno, no van a dar ese día nada. Banda 21 en la noche del